A Él sea la gloria. Hermanos, Señor, siga bendiciéndolo. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmos 34. Salmos 34, versos 7 al 9. Salmos 34, versos 7 al 9. Vamos a tomarlos desde el versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Padre, a ti la gloria. En esta hora, Señor, quiero me autorice a hablar de tu palabra. Ministra mi vida, Señor, para así hacerlo a la iglesia. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, el tema que vamos a meditar en esta mañana es los que temen a Dios. Los que temen a Dios. Hermanos, los cristianos estamos protegidos por el temor a Dios. Los cristianos estamos protegidos por el temor a Dios. Hermanos, nosotros tenemos un chaleco antibala. Dígale a su hermano ahí en esta hora, ¿tú tienes un chaleco antibala? ¿Tienes un chaleco antibala? Aun cuando tú no lo veas, es real. Es real. ¿Cuánto creen que es real? ¿Tienes tu chaleco ahí? Dígale ahí a tu hermano, ¿tienes tu chaleco puesto? ¿Tienes tu chaleco, hermano? Para los que no creen en el Señor, el temor es algo que lleva inseguridad. Algo que lleva no estar tranquilo e inquieto y falta de confianza. En cambio, para los cristianos es diferente. Es como dice en el Salmo 125:1. ¿Qué dice ahí en ese Salmo 125? Son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Eso somos nosotros en el Señor. Pero los que no han confiado en el Señor, ellos viven en inseguridad. Nosotros vivimos el poder que hay en nosotros. Hermanos, hemos leído estos versos, pero hay un verso del cual se trata el sermón. Es el verso 7. En el verso 7 del capítulo que acabamos de leer de los Salmos, capítulo 34, ese verso tiene cuatro palabras y en esas cuatro palabras se centra el sermón de esta mañana. Cuatro palabras. La primera palabra que encontramos en ese verso, vaya conmigo a ese verso. La primera palabra que encontramos en el verso 7 del capítulo 34 de los Salmos es acampa. Acampa. ¿Y qué significa acampa? Acampa significa detenerse, permanecer en un lugar, alojarse en una tienda o en una carpa, acampar, acampar en un lugar. ¿Y qué es lo que sucede el acampar? Que en el lugar donde nosotros estemos, el ángel de Jehová va a estar ahí. Va a acampar en ese lugar. Si tú estás en tu casa, el ángel de Jehová va a acampar en el lugar donde tú estás. Si tú estás en la calle, ahí en ese lugar va a acampar el ángel de Jehová, se va a detener. Oiga, escuche hermano bien, escuche. El ángel de Jehová se va a detener. Eso es lo que significa acampar. El ángel de Jehová se detiene a donde tú estás. El ángel de Jehová acampa y se detiene. ¿Y se detiene para qué? Se detiene para protegerte. Se detiene para cuidarte. Se detiene para defenderte. Hermano, usted tiene el ángel de Jehová a su lado. Donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted está, el ángel de Jehová acampa a su lado. Mire, hermano, usted no sabe que cuando usted va caminando por la calle, yo veía en esta semana, Hipólito estaba haciendo unos nombramientos. Y donde quiera que Hipólito iba, vea, Diamorfa. Diamorfa es la seguridad de Hipólito. Hipólito se movía aquí y ahí estaba Diamorfa detrás de Hipólito. Hipólito es medio que impredecible para dónde se va a mover. Pero yo observaba en ese señor que él tenía el control de cada movimiento de Hipólito. Hipólito se paraba y ahí iba él. Y no solo que estaba detrás de Hipólito, sino que estaba mirando, vea, todo lo que está alrededor de Hipólito. ¿Cuántos saben que tienen un guardaespaldas ahí? Es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es más grande que Diamorfa, el guardaespaldas de Hipólito. Ese ángel de Jehová va contigo por doquiera que tú vayas. Él te va a cuidar, él te va a proteger. Y ahora, ¿cuál es la otra palabra que encontramos ahí? Alrededor. Alrededor. Atiendan esto, hermano. ¿Qué es lo que significa alrededor? Imaginémonos aquí este púlpito, vea. Vea, ¿usted está viendo? Vea. Alrededor, eso quiere decir que da una vuelta en círculo. De manera que no quede nada tuyo que no esté cubierto por el ángel de Jehová. ¿Está escuchando, hermano? No queda nada en círculo, hermano. Tú estás protegido porque el ángel de Jehová se mueve a tu alrededor. Él está alrededor tuyo. Él está cuidando de ti. Y no queda nada que no tenga la cobertura de Dios. Porque Él está cuidando. Porque Dios ha prometido que el ángel de Jehová va a acampar alrededor tuyo. Oiga, hermano. Cuando yo veo esto y entiendo, yo, wow, pero yo había leído esto tantas veces, pero como que no me había detenido a saber que el ángel de Jehová tiene un cuidado de mí a tal extremo que Él está alrededor mío, que Él cuida de mí, que Él va conmigo. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos en situaciones difíciles y estamos allí y salimos de esas situaciones difíciles y vemos que somos librados y pensamos que es al azar. Eso no es al azar, hermano. Cuando tú sales de una situación difícil, porque el ángel de Jehová está ahí librándote, está ahí para cuidarte, y tú saliste de esta situación y te escapaste de ella, porque hay un ángel de Jehová que está alrededor tuyo. ¡Wow! Salimos ilesos y nada nos pasó. Pero usted sabe por qué, hermano. Porque usted tiene que cada momento encomendarse a Dios. Nosotros tenemos por normas que no salimos a la calle sin antes encomendarnos a Dios. Hay que encomendarse a Dios. Hay que cubrirse, hermano. Usted no puede salir a la calle, entonces dejó el chaleco si no se cubrió. Dígale a su hermano, tiene que ponerte el chaleco antes de salir. Tiene que ponerte el chaleco. tiene que cubrirte. Antes de salir, encomiéndate a Dios. Y cuando te encomienda a Dios, ya tú llevas el chaleco. Tú llevas el chaleco, y cuando lleves el chaleco, nada te podrá hacer daño. Porque ese chaleco está ahí contigo, va contigo, está alrededor tuyo, y por donde quiera que te mueva, tiene la cobertura de Dios. Hermano, la tercera palabra, es rapidísimo, este sermón es rápido. La tercera palabra es los que le temen. Y esto sí es importante, hermano. Porque para usted poder tener, que el ángel de Jehová acampe y que esté a su alrededor, usted tiene que temer a Dios. Porque ¿para quién es que está el ángel de Jehová alrededor? Para los que le temen. Eso no es para eso del mundo que no saben lo que es eso. No, para ellos es inseguridad. Para ellos es toda desconfianza. Pero para nosotros los que creemos en el Señor, los que tememos a Dios, para nosotros hay garantía de que Él acampa alrededor mío. Usted no puede tener duda ahora mismo de que el ángel de Jehová está a su lado. Usted no puede tener duda. El ángel de Jehová está a su lado, y no importa la situación por la que usted esté pasando, el ángel de Jehová está a su lado siempre. Tema a Jehová, es lo único. Debe temer a Jehová. El temor de Dios no es un temor para tener miedo ni infundir miedo. El temor de Jehová significa respeto, obediencia. ¿Está oyendo eso? El temor de Dios se circunscribe a tener respeto a Dios, a tener obediencia a Dios, a honrar a Dios. ¿Usted está oyendo? Honrar a Dios, hermano. Si queremos estar seguros de que el ángel de Jehová esté y acampe alrededor nuestro, tenemos que vivir bajo el temor de Dios. Cuando vivimos así, podemos experimentar la bondad de Dios para con nosotros y sentir que el ángel está alrededor nuestro. Hermano, si usted no tiene temor de Dios, ni está en obediencia a Dios, ni está sintiendo el respeto y la honra a Dios, si Dios le importa poco, si Dios no vale nada para usted, usted está sin ese poder y está sin la protección y está sin el ángel de Jehová. Hermano, hay muchos que tienen a Dios por poca cosa, y a Dios hay que tenerlo en alta estima. Hay que honrarlo, hay que obedecerlo, hay que seguir su voluntad. Y cuando usted se mete en esa voluntad de Dios, entonces usted está garantizando que el ángel de Jehová nunca se aparte de usted. El ángel de Jehová estará con usted y va con usted por doquiera que vaya. Ya hemos visto tres palabras: acampar, alrededor y temer. Y viene una cuarta palabra. La cuarta palabra: y los defiende. Wow, ¿cuántos quieren ser defendidos en esta mañana? Esta es la palabra que más me impacta, hermano. Y lo defiende. Si viene algún enemigo al ataque tuyo, el ángel de Jehová sale y te defiende. No hay por qué temer al enemigo, porque tenemos el ángel de Jehová que va con nosotros y está con nosotros. Miren, hermano, en esta mañana, este sermón ha salido fruto de una experiencia que viví ayer. Y aquí está, aquí se comprueba de manera práctica lo que le he predicado. Porque este sermón está por una experiencia que viví ayer. Resulta que ayer, cuando voy para mi trabajo, yo voy bajando la Juan Pablo Duarte frente a la Unión Médica. Yo voy como a 60 y advertí que llevo un depósito que debo hacer de la fábrica. Y entonces veo que el semáforo que dobla para la Plaza Internacional está verde. Y el banco de BHD está ahí mismo frente a la plaza. Yo vengo a 60, más o menos a 60. ¿Y qué pasa? Como veo que el semáforo está en verde, yo ni puse direccionales ni nada, seguía a la misma velocidad que vengo. Y entré a la Plaza Internacional. Alguien que venía detrás de mí no advirtió que yo iba a doblar en la misma velocidad que vengo. Él entendía que yo debía poner direccional, reducir la velocidad y entonces doblar. Eso es lo correcto. Pero hay una parte correcta que todo conductor tiene que tener y que yo me la aprendí muy bien en la ley 241. Que el que va detrás tiene que mantener una distancia que le permita a cualquier giro que va el de adelante pueda detener su vehículo sin ninguna dificultad. Eso yo lo aprendí. Eso no es justificando que lo hice mal, pero eso lo dice la ley. Díganme los choferes que están aquí si la ley no dice eso. Eso dice la ley. Yo no puse direccionales, lo hice mal, pero tú vas detrás de mí. Tú tienes que advertir que tienes que llevar una distancia que te permita a ti detener tu vehículo sin tener ninguna dificultad. Cuando yo hice así, que ahí sí prácticamente ni quité el pie del acelerador, no aceleré, pero doblé. Más o menos la velocidad medio se reduce cuando usted quita el pie del acelerador. Él siguió a la misma velocidad que yo venía y chocó ahí atrás en la cuestión de la defensa de mi vehículo. Y yo ni me enteré, óigale, siéndole honesto, ni me enteré. Pero lo de como era plástico, se le destruyó la parte plástica. Y yo seguí y mi propósito era ahí hacer un depósito. Y yo estoy esperando en mi depósito, yo no estoy advirtiendo. Pero yo veo por el retrovisor que alguien viene en una actitud no muy amiga. Y me pongo en actitud de alerta porque no voy a salir hasta que yo no observe cómo viene. Pero yo sé que viene para donde mí. Entonces, se me para así frente al cristal. Y no pretende bajarte de ahí. Digo yo, ¿y qué le pasa, señor, conmigo? Dice, todavía no te das cuenta de lo que me ha hecho. Y entonces, no, pero la verdad es que no me doy cuenta de lo que le he hecho. Bajé de mi vehículo, después que hice algunas inspecciones visuales, y cuando vamos allá a su vehículo a ver la parte afectada, él no se pudo detener. Comenzó a proferir palabra conmigo. Animal de la selva. Son algunas de las que me acuerdo. Bestia. Burro salvaje. Son algunas de las que me acuerdo. Yo tengo mis límites. Y siento que cada palabra que pronuncia, como que está bordeando mis límites. Siento como habían unos carritos que le daban cuerda. Y yo siento que cada palabra es una cuerda que está dando. Pero yo me he preparado y he dicho, nada que lo que digan con la boca me va a hacer daño. Y todo eso se amontonó, muchísima gente, ese hombre diciéndome toda esa improperio. Y no callaba de decir, hablando. Pero sigue para arriba de mí. Y burro, salvaje. Me llegó el campo. Digo yo, cuando me dice el diablo, eso es el diablo, ¿sabe? El diablo me dice, Recuérdate cuando tú eras joven que hacían una raya y pisaban a guarina y tú le entrabas de una vez. Te están pisando a guarina ahora mismo. Eso es el diablo. Digo yo, está bordeando los límites. El diablo sigue y se queda ahí. Me dice, tú tienes un hierro ahí en la guagua, dale con ese hierro. Él siguió diciéndome mucha mala palabra. Y es verdad que cuando yo estaba en el campo, yo peleaba, pero teníamos regla clara. Y la regla clara que teníamos era que teníamos que competir en igualdad de condiciones. Yo no podía darle con el hierro que tengo ahí porque no le veo hierro a él. Si algo tengo que darle, tiene que ser con mi puño, que es lo único que él tiene. Entonces, cuando el diablo se dio cuenta que yo renuncié al hierro, dijo, pero tú eres karateca, te va a olvidar. Aplícale lo que tú sabes. Y entonces, cuando el diablo me dice eso, digo, pues verdad, porque ya no es con el hierro que le voy a dar, es con mi puño. Yo como karateca sé que hay unas zonas en las que yo debo dar que son seguras. Inmediatamente lo medí y dije, me enseñaron en karate, tiene que cuidar las extremidades del enemigo, porque son las únicas que te pueden ofender y hacerte daño. Las extremidades. ¿Cuáles son las extremidades? Los brazos y los pies. Y yo, desde que me paré, apliqué esa técnica, tengo en control los brazos de él y sus piernas, porque no le vi nada ahí. Pero rápidamente tú adviertes las extremidades, tú tienes que saber qué va a hacer con las tuyas. Asegúrate si es zurdo o si es derecho, porque dependiendo con la mano que te tire, tú sabrás con cuál va a responder. ¿Y dónde le va a dar? ¿Y cómo le va a dar? Inmediatamente le hice una radiografía y ya yo inmediatamente advertí dónde le voy a dar. Porque ya los límites pasaron y ya estoy, óiganme, a segundo de yo saber dónde le voy a dar. Pero vino lo que dijo Daul. Hay que pronunciar la palabra de Dios en segundo. Y quiero decirles que mientras discutíamos, atiendan esto para que ustedes vean si es lo que es. Mientras él discutía, no yo, yo no hablé. El vigilante del parqueo vino con una escopeta e hizo eso, vea. Dio la vuelta y volvió y dio la vuelta el vigilante con la escopeta. Y se colocó detrás de mí con su escopeta ahí detrás de mí. Y el tipo siguió diciéndome cosas. Y ya la última que me dijo, que ya dije, ya no soporto más. Yo dije, Señor, toma el control del asunto. En el pensamiento, yo dije, Señor, toma el control del asunto porque tú sabes lo que hay en mi mente. Pero te estoy dando la oportunidad a ti que tome el control del asunto. Y entonces, ahora voy a hablarle yo al tipo que se pasó rato. Ya yo sentí que lo puse en la mano de Dios. ¡Burro! Y ahí yo le dije, mire, espérate. Déjame ahora hablar porque tú tienes mucho rato hablando. Yo quiero hablarte ahora, pero quiero que me escuche, que te voy a hablar como un hombre. Yo tengo un lema, que debajo de esta sotana hay un hombre. Digo, mira, te voy a decir esto porque ya la saliva de él me estaban llegando a mi cuerpo. Ya usted puede saber la manera que me está hablando. Ya yo estoy sintiendo que cada chorrito de saliva que me cae para que yo le devuelva donde yo sé le voy a dar. Mira, te voy a decir dos palabras y escúchala bien. Yo soy un burro. Es cierto, yo soy un burro. Pero la única diferencia que hay en este burro de ti es que soy un burro que sé dirimir mis problemas con civilización. Señores, ustedes saben lo que yo le dije a él. Ustedes saben lo que yo le dije a él. Somos dos burros. Lo que le estoy diciendo es que somos dos burros. Y que la única diferencia de esos dos burros que hay aquí es que yo sé dirimir mis problemas con civilización. Esa es la diferencia, le dije a él. Oiga, eso llenó la tapa del pomo para él. Inmediatamente yo terminé de hacer esa palabra. Me hizo así. A darme. ¿Y qué usted cree hizo el ángel que estaba aquí? Le puso la escopeta ahí. Dale a la escopeta. Oiga, se movió. Yo que tenía pensado donde le iba a dar. Porque en materia de artes marciales me dicen, si tú vas a usar tus extremidades, usa la de aquí, pero si usa esa, tiene que dar con esta, porque ya esta pierna se queda soportando esta que anda en el aire. Si hace esto, la otra se queda soportando el equilibrio. Pero nunca pierda de vista dónde él mueve la mano. Porque si la mueve con esta, entonces con esta es que tú vas a bloquear. Pero con esta tiene que saber dónde va a dar. Y primero, para tú dar con esta, tiene que distraerlo por abajo. Para que cuando él baje las dos manos, entonces tú le das donde dijiste que le va a dar. Entonces yo tenía muy bien establecido mi plan. Pero cuando viene el vigilante y le pone la escopeta al frente, si él baja la mano, se le da la escopeta, no a mí. Porque el vigilante, ¿quién era ese vigilante para mí? El ángel de Jehová acampó alrededor mío. Yo no tuve que pelear, porque la palabra dice que él pelea por nosotros. Hermano, cuando yo pienso en eso, yo digo, wow, pero qué grande Dios. Qué grande Dios. Porque mi fuerza ya tenía calculado lo que iba a hacer. Pero la fuerza de Dios tenía calculado lo que él iba a hacer por mí. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la vida. Tenemos el ángel de Jehová que la acampa alrededor de nosotros y nos defiende, hermano, en cualquier sea las condiciones, en las situaciones por las que esté pasando. El ángel de Jehová está alrededor tuyo y está para defenderte. Solo tiene que declarar la palabra, y con la autoridad de Dios él se mueve a tu favor y en dirección tuya. Hermano, yo he estado todo estos días dándole, desde las 9 de la mañana estoy dándole gloria a Dios. Dándole gloria a Dios, porque hermano, cuando usted tiene que resolver con su fuerza alguna situación, usted crea problemas, y aun cuando usted gane, usted sigue con problemas. Pero Dios tuvo el control. En 30 segundos yo solo dije, Señor, toma el control del asunto. Pero usted sabe que era lo que yo quería, que el Señor tomara el control. Que donde yo diera, fuera como la onda de David. Eso fue lo que yo oré, hermano. Como dijo Olivo, yo voy a orar, pero no le voy a decir cómo es que voy a orar. Pero la oración mía al Señor era, no era que el Señor tomara el control, es que el puño mío fuera como la onda de David y que acertara exactamente donde yo había propuesto darle, y que donde yo le diera, cayera como tenía que caer. Pero él tuvo el control. Él tuvo el control. ¿Y quién peleó por mí? Él. Hermano, cuando él vio la escopeta frente a él, y que el vigilante le dijo, óigame, usted tiene media hora ofendiendo a ese hombre que está ahí y no ha hablado. Usted nada más ofendiendo a ese hombre. Se paró, se montó en su carro y salió con tanto pique que se llevó un tubo de esos de hierro que hay en la baranda de Contén y se le hizo más daño que lo que le hizo la jipeta. ¿Usted está oyendo? Ahí andaba él buscando un alambre para enganchar el bumper. Oiga, buscando un alambre para enganchar el bumper. Y todo el mundo se quedó. Míralo ahí. Míralo ahí. Pero atiendan dónde que está la grandeza de Dios. Cuando yo salí de ahí de mi depósito, me detuve al lado de él. Y le dije, dígame en qué podemos ayudarle. Hermano, la palabra dice que hay que vencer con el bien. Yo estaba dispuesto a llevarlo donde él quisiera y a resolverle el problema de su bombe, porque se le acabó de desgranar ahí con ese tubo. Tenía que darle una lección que viene de Dios. Él no me respondió y yo dije, bueno, como no me respondió, por lo menos yo le ofrecí darle mi servicio, pues me voy, yo cumplí. Pero si me deja la oportunidad de ayudarlo, me quedo con él hasta que resuelva. Es más, y es posible que hasta le ayude a comprar el bomb. Oiga, hasta le ayudo a comprar el bomb. Pero, como el nivel de rechazo era tan grande, yo traté de retirarme de su lado. Hermano, lo que quiero decirle con este sermón es, hermano, que nosotros tenemos que vivir bajo el temor de Dios. Y cuando estamos bajo el temor de Dios, el ángel de Jehová va a acampar y va a acampar alrededor suyo. Y usted tiene que tener el temor, porque cuando usted tiene el temor de Dios, Él le va a defender, hermano. No importa cuál sea la condición por la que esté, Dios le va a defender. ¿Cuántos creen que el ángel de Jehová defiende? ¿Cuántos creen que en las peores de las condiciones el ángel de Jehová está para usted y para cada uno? Hermano, dice el verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Usted está oyendo esa palabra? Gustad, gustad. Hermano, usted tiene que probar a Dios para que vea las bondades de Dios. Hasta qué punto llegan las bondades de Dios. Y usted cuando prueba las bondades de Dios, va a poder experimentar, oh Padre, el gozo de Dios y la bendición de Dios moviéndose alrededor suyo y a favor suyo, hermano. Gustá, gustá, qué bueno Jehová. Yo no sé si ustedes saben que Jehová es bueno. Pero yo he vivido ese Dios que es bueno. Es un Dios que nosotros podemos experimentar el cuidado de Él, como los padres cuidan a sus hijos, así cuida Jehová de nosotros, por donde quiera que nosotros vayamos, ahí está Dios, hay cuidado de nosotros. Hermano, Dios no nos deja solo en ningún momento. Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios tiene solución para tu problema. Dios tiene bendición para tu familia. Dios tiene prosperidad para tu vida. Dios tiene salud para ti si tienes enfermedad. Dios tiene bendiciones económicas si tu problema es económico. Si tu problema es de deuda, si tu problema es de dificultades con algunas personas, el ángel de Jehová está ahí contigo. Hermano, el Salmo sigue diciendo que a los que temen a Jehová, a esos que temen a Jehová, nada le hará falta. No tendrán falta de ningún bien, pero tiene que darse lo que dice en Mateo 6:33. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si usted no busca primero de Dios y no está buscando de Dios, el ángel de Jehová no puede estar alrededor suyo, ni puede cuidar de usted, ni puede defenderle, porque usted tiene en poco a Jehová, y a Jehová usted tiene que gustarle, y usted tiene que amarlo, usted tiene que obedecerlo, usted tiene que estar bajo la voluntad de Él. Y cuando usted está bajo la voluntad de Dios, entonces el ángel de Jehová está para usted, para defenderle, para suplirle en todas sus necesidades. Hermano, es la garantía buscar de Jehová, buscarle en tanto Él pueda ser hallado. Hermano, si queremos vivir confiadamente, tenemos que vivir bajo el temor de Dios, para que el ángel de Jehová acampe alrededor suyo. El hombre hace experimentar las bondades de Dios en la medida que está actuando en la dirección de Dios. Lo que toda persona debe hacer y recibir es a Jesucristo. Creer en Él y lo que Dios puede hacer a través de Él. El hombre y la mujer verán cosas grandes y maravillosas en la medida que puedan poner en las manos de Dios su problema. Cada problema suyo póngale en las manos de Dios. No importa cuál sea, pero póngalo en las manos de Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios quiere cuidarte a ti en esta mañana. Dios quiere que tú pongas en su mano tu problema en esta mañana. Cada situación por la que tú estás viviendo en esta mañana, ponle en la mano de Dios. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí y te dice, yo estoy para ti. Ven a mí, que si vienes a mí, tú tienes respuesta de mí para ti. La respuesta de Dios está para usted en esta mañana. El Señor lo único que quiere es que busquemos de Él. Venid a mí, todos los que estén cansados, trabajados, angustiados. Muchas veces venimos del camino cansados del camino. Pero en medio de ese cansancio hay un Dios que te levanta. Hay un Dios que te dice, yo estoy contigo. Por eso en esta mañana te invito a que cantemos en el alto y sublime. Ese alto y sublime es el que está aquí en esta mañana. Hay un joven ahí que me está levantando la mano, Tamara, no sé si puede asistirle a ver qué quiere. De manera que nosotros tenemos que aprender. Y de esta mañana, cuando yo vi que Antonio puso esa canción, yo dije, wow, el Señor me está ministrando a mi vida. El Señor está ministrando a mi vida. Ok. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí va. Vamos a orar, hermano, por este joven que está aquí en esta mañana. El Señor tiene el control. Y Él ha venido. Y Él no está aquí por accidente. El Señor lo ha movido hasta esta dirección. Y se lo ha movido hasta aquí. Es porque Él quiere que se vuelva y venga Él. Porque cuando nosotros venimos al Señor, toda dificultad, todo problema se va. Y por eso en esta hora yo quiero orar por este joven. Un joven que el Señor puede hablarle, puede cambiarlo, puede transformarle. Y Él ha venido precisamente para que oren. Y yo te digo, como le dijo Pedro y Juan, yo no tengo plata ni oro para ti, pero tengo el poder de Dios y el Espíritu Santo para ti. Y ese es el que puedo darte en esta mañana. Padre, mire aquí este joven que ha venido, Señor. Oh Padre, nosotros lo abrazamos ahora. Lo abrazamos, Señor. Pero que ese abrazo que Él recibe en esta mañana es el abrazo tuyo, Señor. Él viene con todas dificultades. Porque dice tu palabra que no tenemos que ver las dificultades. Ven con todo, dice el Señor. Ven con todo, que con todo el Señor te recibe. Y en esta mañana el Señor lo recibe. Y en esta mañana el Señor puede transformarle. Él entrega todo a ti. Señor, tú conoces su vida. Tú conoces su problema. Pero en ti esos problemas se van. Se van. Y tú haces que esta sea una vida nueva. Nueva. La declaramos libre. Porque tú la has libertado. Porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el conocer de ti es el que le da la libertad a Él. Declaramos esa libertad en Él. Oh, mi Señor, gracias porque has sido sensible a venir a ti. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.